Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. En realidad, estamos saliendo de la crisis a nivel mundial, que comenzó en el 2008, o todavía estamos en caída libre. Lo que nos dice la astrología es que esta crisis de la cual ya empezamos a hablar en el 2007 y que efectivamente comenzaba en el 2008, se agudiza en este año, en el 2010, principalmente en los meses de junio, julio y agosto. Si querés saber más, quédate en este programa Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Nos podés llamar a los teléfonos 443-6575, 443-6575, o si no, dejar un mensaje en el 443-9555. Repito, 443-9555. Y se abrirá todo el cielo. No será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo. De amor, fiesta en la calle, un orgasmo que nunca se acabe, un día de resurrección, y será un fuego en pantallas, un rayo luz, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, pantallas, un rayo luz, una tormenta, una música infinita. Negro animal de trabajo, brama la luna por vos. Hijo cansado, observamos, pero no te amamos. Cargas con todo el dolor. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios. Carguen sus armas, aunque sea, cárguenlas de ganas y tírenle al cielo su amor. Y será un fuego, pantallas, un rayo luz, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, pantallas, un rayo luz, una tormenta, una música infinita. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Efemérides del domingo 14 de marzo. El Sol, la Luna, Mercurio, Júpiter y Urano están en el signo de Piscis. Venus en Aries, Marte en Leo, Saturno en Libra, Neptuno y Quirón en Acuario, y el nodo positivo y Plutón en Capricornio. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por este hermoso reencuentro de Astrología por Radio, Las Tres Caras de la Luna, a los directivos de LU5 AM600 y, fundamentalmente, a la presencia de nuestro operador Leo González, al locutor Diego Arce y a la producción Guadalupe Vela y Nicolás Wirnewski. Quien les habla, Cristina Navarro. Hemos recibido un llamado de Mabel de Chipoleti, nacida el 31 de julio del 50 a las 11 y cuarto de la mañana. Les quiero pedir que llamen a nuestra producción y, en lo posible, que puedan salir al aire también, ¿sí? Porque de pronto se hace más rico el intercambio. Pero me gustó esto de Mabel porque, bueno, su sol está en el signo de Leo, ¿no? Pero justamente tiene la Luna y Júpiter en Piscis, que es la misma ubicación que nos encontramos hoy, 14 de marzo, en el comienzo del programa. Y el signo de Leo, junto con Piscis, tienen algo que comparten y que tiene que ver con lo artístico, con lo creativo y con lo artístico. Hay un carácter que vemos en la personalidad de Mabel, que nos habla de una persona muy, como con una mirada muy puesta a su interior en cuanto a todo lo que es el mundo de la imaginación y esa imaginación creativa. Es un despliegue realmente muy interesante. Estamos viendo a su luna en la casa 6 junto a Júpiter. La casa 6 tiene que ver con el trabajo, con la rutina, las herramientas de trabajo de una persona. Así que me imagino que debe vivir con un profundo placer justamente todo lo relacionado con la actividad laboral, ¿no? Pero probablemente también nos encontremos con que esta cualidad del sol leonino, que en general Leo se caracteriza mucho por ser muy consciente de sí mismo, en el caso de Mabel lo tiene ubicado al sol en la casa 11, que es la casa, por decirlo de alguna manera, que corresponde al signo de Acuario y tiene que ver con los grupos, con las metas y objetivos a largo plazo, con los amigos. Entonces es un trabajo bastante duro el que le toca a Mabel, de descubrir a través de los grupos, de los otros, de los amigos, justamente su propia identidad. Corre el peligro de que se pierda su identidad en lo grupal o en los proyectos, en el futuro, ¿sí? Es una persona muy abierta hacia lo que podríamos decir es la mirada hacia el futuro. Y otro peligro relacionado con esto es la ubicación que tiene de Neptuno en la casa 1. El planeta Neptuno es el que rige el signo de Piscis. Y al tenerlo en la casa 1, que es la personalidad podríamos decir la mirada particular del individuo hacia lo que es la vida y la existencia, es una mirada demasiado romántica, idílica, hasta podría llegar a decir que es una mirada que no le permite mucha claridad con respecto a quién es ella y quiénes son los otros. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Oh, y asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, no era que tal vez ya no sería quien soy. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Norma. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Mucho gusto. Bien, un gusto para mí. Tengo tus datos de nacimiento, te pido que lo corrobores. 23 de diciembre del 54. Sí. Bueno, quería saber algo en particular. Sí, cómo va a ser este año, que recién empieza. Ajá. Si mis proyectos se van a cumplir, y bueno, si yo estoy separada, a ver si encuentro a mi otra mitad. Norma, te quiero comentar algo, ¿no? O sea, el tipo de astrología que nosotros hacemos no está planteándose el adivinar de pronto el futuro, sino que está puesta la atención en el autoconocimiento. Y a partir del estudio de este germen, que es una carta natal, es el dibujo de ese individuo en el momento de su nacimiento, es como decir, bueno, aquí tengo una semilla y sé que esta semilla es, por ejemplo, de olmo, y que si la planto probablemente o seguramente lo que va a nacer es un olmo, ¿sí? Lo que no se puede es predecir si ese árbol o ese individuo, en este caso vos, vas a poder desarrollarte y desarrollar todas tus características, todas tus potencialidades, y cómo le vas a hacer frente a tus conflictos. Quiero decir, el término conflicto, el término crisis en la vida, dolor, desde nuestro ángulo, tiene que ver con quiebres en la estructura de la personalidad para que puedan introducirse energías o elementos, sí, que están en nuestro interior, pero que nosotros no les permitimos el acceso a nuestra conciencia. O sea, hablando de manera más clara, tiene que ver con nuestro crecimiento individual. Todas esas crisis, esos desafíos, esos conflictos, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver a través de la astrología es en qué etapa de la vida estás, cómo sos vos, pero desde el punto de vista de lo que es el movimiento interior, el movimiento de tu psiquis. Uh-huh. Por ejemplo, yo lo que te puedo decir, así como primera mirada y muy general de tu carta, uh-huh, es que vos tenés al sol en el signo de Capricornio, ¿sí? Y el sol tiene que ver con el proceso que define nuestra individualidad, ¿eh? Este ser único y especial que es cada uno de nosotros. Y la luna, que es un factor muy importante porque sería como la primera expresión de la vida en su polaridad primaria, que es el sol y la luna, en lo masculino y lo femenino, la individualidad, lo más personal y las relaciones afectivas, que es la luna, ¿sí? Las emociones, la madre de pronto relacionada con el símbolo de la luna, el sol relacionado con el símbolo del padre. Esta polarización en nosotros de lo masculino y lo femenino están representados no solo por el sol y la luna, pero son dos factores básicos en una carta natal. Y la luna la tenés ubicada en el signo de Sagitario. Uh-huh. Y acá nos genera como una especie de confrontación, o nos habla de un cierto tironeo en tu vida, entre esas características capricornianas que tienen que ver con una historia de vida y una identidad que se vincula con el esfuerzo, el trabajo, la paciencia, ¿sí? La ambición por llegar alto, y esa luna sagitariana que lo que necesita es libertad, es la búsqueda de nuevos horizontes, tanto mentales como geográficos, a través de los viajes o a través de los estudios superiores, la filosofía, la religión. Y es una luna, es un tipo de emocionalidad que tenés, que no le gusta atarse a nada, que le gusta más bien la libertad, y que esto puede provocar que vos, sin darte cuenta, tomes como demasiados compromisos en tu vida y termines como escapándote o huyendo con cualquier excusa de estos mismos compromisos que vos te generás. ¿Te suena esto que estoy diciendo? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Me querés consultar algo en relación con esto en particular? O vos me decías que querías ver qué pasaba con tus proyectos o tu situación, no sé, profesional. No, en general, todo me interesa. Uh-huh. Esto lo entiendo y me siento así, es verdad que me están pasando esas cosas así de este tipo. Uh-huh. Tu sol está, podríamos decir, sumergido en una dimensión de la vida que es la casa 12. Uh-huh. Acá hay toda una historia relacionada de pronto con el principio paterno, ¿sí? Con el principio de individualidad, que nos habla de una gran dificultad para emerger de las profundidades como individuo. Puede hablar de un padre ausente o más de una figura paterna, pero eso es como reflejo de tu propia identidad que está como tratando o pulsando constantemente por ser reconocida o por ser apuntalada, y lo difícil que se te hace esto a veces, ¿no? O sea, vos necesitás siempre como espacios de aislamiento, de soledad, para recargarte las pilas y para descubrir quién sos. Sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo este llamado. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Hasta luego. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, LU5 AM600, y nos podés llamar al 443-6575 o al 443-9555.

y envía el mensaje al 55202. No olvide dejarnos su nombre, fecha y lugar de nacimiento y también la hora exacta. No hay problema si no la tiene, pero no se olvide. Fecha de nacimiento, lugar y hora exacta. Nos llamó Vicente, nacido el 23 de diciembre del 53, a las 9 de la noche. Vicente, veo que tu sol está ubicado a los 2 grados del signo de Capricornio. También tuvimos otra capricorniana con quien hablamos recién, que tiene el sol también a 1 grado, 2 grados de Capricornio. Yo no sé si saben que una carta natal se compone por los 12 signos del zodíaco y cada uno de los signos tiene 30 grados. Por eso llevamos al concepto de la importancia de los grados también en la cual se encuentra cada uno de los planetas, no solo en el signo, sino también en los grados, y les voy a explicar por qué. Comenzamos este programa hablando de la crisis a nivel mundial y dijimos que ya en el 2007 yo di una charla con respecto a lo que se avecinaba en el 2008 y que después se agudizaba en el 2010. Esto no quiere decir que termine en el 2010, sino que el planeta, el mundo, se va sumergiendo en una especie de crisis de reconversión de todos los valores, no solo a nivel económico. Y uno de los componentes, desde el punto de vista astrológico, de esta crisis era el ingreso, después de 250 años, en el signo de Capricornio del planeta Plutón. Esto significa que el planeta Plutón se ha posicionado desde el año pasado, el anteaño avanzó un poco y el año pasado ya empezó a tocar fuertemente el Sol en la carta natal de Vicente. El Sol tiene que ver con la identidad y Plutón es el dios de la muerte y el renacimiento. Plutón significa esa energía de las entrañas de la Tierra que representa el instinto de supervivencia de la especie y de la misma Tierra. Y esto está absolutamente vinculado con el concepto de movimientos telúricos, de búsqueda de recomponer el equilibrio, tanto en la Madre Tierra, en la Pachamama, como en cada uno de nosotros. O sea, cuando Plutón, como en el caso de Vicente y también de Norma, se posiciona sobre su Sol, lo está llamando a una profunda transformación de lo que es su proyecto de vida y su propia identidad. A veces, en el caso de las mujeres, como el Sol es un planeta que representa un principio masculino, en todos los casos también habla de nuestro padre. Pero en el caso de las mujeres, muchas veces, o podríamos decir todavía, tenemos un gran porcentaje de mujeres que no se han permitido vivir y desarrollar su propia identidad. Entonces puede vivir esta crisis, esta muerte que puede ser muerte psicológica, también física, o muerte de algún tipo de código vincular, puede venir a través de una figura masculina. O sea, puede separarse, puede quebrarse el vínculo con su marido, con su pareja, y también esto puede suceder en relación con el padre. Más allá del hecho físico, fáctico, exterior, por decirlo de alguna manera, en realidad de lo que se trata es de que Plutón está exterminando todo lo externo, todas esas capas ya decadentes de esa existencia, para que la persona, para que el individuo pueda conectarse más con su propia esencia. El signo de Capricornio está relacionado con la autoridad. Y cuando ya desde el 2007 decíamos que comenzaba una crisis a nivel mundial importante en el 2008, tenía que ver con este ingreso de Plutón, repito, después de 250 años, en el signo de Capricornio, porque Plutón demora 250 años en dar toda la vuelta al zodíaco o al Sol, como lo quieran ver. Entonces, lo que empezó en el 2008 es un quiebre profundo de las estructuras relacionadas con la autoridad, con los gobiernos. Y Capricornio es un signo de tierra. Y esto significa que tiene que ver con el mundo material, con el dinero, con de pronto lo que nosotros consideramos como el statu quo, ¿sí? las leyes que tratamos de llevar adelante en la sociedad, pero se terminan tornando conservadoras y contraproducentes. Entonces, hay una especie, hemos entrado en una etapa de sinceramiento con respecto a quién en realidad debe ejercer la autoridad y el poder en el mundo. Estás en Las Tres Caras de la Luna, un programa de astrología. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Sí, es para hacer una consulta a la astróloga. Quería saber en qué... Yo soy nacida el 23 de diciembre del 54 y nací a las un día martes a las 8:30. Gracias. Hola, bienvenida por el nuevo programa y quiero que me digas qué me depara para el próximo año. Cumplo años el domingo 21 de marzo. Gracias. Mi nombre es Maggie. Adiós. De nuevo, yo llamé hoy, me olvidé de dejar el lugar de nacimiento, vuelvo a dar todos mis datos. Estela, nací el 19 de enero del año 51 en Luján, provincia de Buenos Aires. Gracias. Noche. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí. Cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí. Si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y eso como un rayo sentí. Rayo de sol, cuando a besarte me atreví. Si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. Salga la luna y eso. Salga la luna y eso. La noche que te mentí, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la tumba, cayó la tumba. Y me quedo yo a dormir, si me atiende tú a mí, si me atiende. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Para María de Plotier, que nació el 30 de septiembre del 79 a las 4 de la mañana. Hay ciclos planetarios que son muy individuales, o sea, depende de la carta natal de la persona, donde tiene ubicados los planetas, como para poder definir lo que llamamos algunos ciclos especiales. Pero hay otros ciclos que son genéricos, como por ejemplo lo que denominamos la crisis de la mitad de la vida, que es entre los 38 y los 42 años. Depende, sí, del momento de nacimiento de esa persona, ¿no?, de la generación a la cual pertenece. Si empiezan a los 38 o a los 40, eso lo podemos ver, ¿no? Hay otro ciclo que casi es uno de los primeros ciclos genéricos importantes y que tiene que ver con el planeta Saturno. Saturno es el planeta que rige el signo de Capricornio y está vinculado con las estructuras, con los límites. Es el planeta que define la personalidad, porque colabora con el Sol en levantar estas estructuras egoicas y poder definir quién soy y quién no soy. Saturno es el planeta relacionado con la personalidad, con la construcción de la personalidad. Y alrededor de los 30 años es una etapa crucial en la vida de una persona, en realidad es entre los 28 y los 30 años, porque Saturno vuelve a su lugar natal y a esto lo llamamos el primer retorno de Saturno. María, en tu caso, estás como saliendo de este primer retorno de Saturno. Y esta es una etapa de la vida muy interesante, porque se deja atrás una personalidad que ha sido construida en base a presiones externas, ¿sí? O sea, hay una presión por parte de la cultura a la cual perteneces, por parte de tu familia, de tu entorno, a la cual vos reaccionás y respondés lo mejor que podés, como para defenderte a vos misma, ¿no? O sea, sería como vos versus el otro. Y se construye en los primeros 28 o 30 años de vida una personalidad muy en función de este respuestismo, digo yo, ¿no? Mientras que a partir del primer retorno de Saturno, que vos lo has tenido de manera más contundente el año pasado, el 2009, empezaste otra etapa, que es una etapa de desarrollo, o mejor dicho, con la posibilidad de desarrollar una personalidad con más libertad. O sea, tenés la oportunidad de reconocer mejor tus propias características sin necesidad de estar rindiendo tanta cuenta al otro, ¿no? Natalmente vos tenés al planeta Saturno en el signo de Virgo y en la casa 2. La casa 2 tiene que ver con tus valores, capacidades, talentos, ¿no? Y el signo de Virgo tiene que ver con la rutina, el trabajo, la salud. Sobre todo estaría como indicando una, por otras cuestiones que veo en tu carta, que bueno, se hace muy largo si lo menciono, ¿no? Pero estaría mostrando una característica en vos que nos habla de un gran conflicto entre la necesidad de una solidez y una seguridad económica, porque la casa 2 también tiene que ver, además de capacidades y talentos, con tus recursos, y recursos implica también recursos económicos. Entonces, habría una contradicción entre tus recursos económicos y un fuerte deseo, una fuerte necesidad que aparece mostrada, expresada en tu carta, de algo más ideal, ¿sí? Que puede ser una especie de sueño y fantasía en relación con los hijos, con los niños, con lo creativo. Es como que necesitaras volar por un lado y trascender los límites de la realidad física, pero en vos hay una fuerte pulsión que tiene que ver con el miedo a que te falte, miedo a no tener con qué responderle a la vida. Y aquí es como muy importante que vos puedas encontrar como una especie de punto intermedio o de acuerdo entre esta característica que hay en vos, mucho más realista, materialista, concreta. Y otra característica que tenés, que es mucho más sutil, más romántica, más sensible, porque además hay como una especie de hipersensibilidad en vos con ese ascendente en Cáncer, ¿no? O sea, parecería que te llevas el mundo por delante por otras cualidades que tenés, pero en realidad si el hecho creativo o el mostrarte no está bien recibido, no encontrás una respuesta favorable e inmediata, es muy probable que te cierres con temor justamente por el temor a ser herida, ¿no? A ser rechazada, a no ser aceptada. Eso es una carta que nos habla de pulsiones, sobre todo a nivel emocional, ¿no? A nivel pasional bastante, bastante complejas, ¿no? Es muy interesante para analizar esto. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve el primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años son nada, ay, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada y a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve y enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Nos llamó Norma, del 15 de marzo, perdón, mensaje de texto, nos envió un mensaje de texto, nacida el 17 de marzo del 55 a las 8 de la noche, sí, 8 y 20. Hay algo que me interesa de tu carta, Norma, va, en realidad un par de cosas, ¿no? Por un lado, estoy viendo que ha habido en el año pasado, el anteaño, y ahora en estos meses, si no ocurrió antes, va a estar ocurriendo, o puede ser que vengas en una seguidilla de cambios a nivel laboral, de cambios importantes a nivel laboral, y que probablemente tienen que ver con darte más espacio para encontrar un proyecto de vida que sea más afín con vos, ¿eh? Es probable que de pronto esto implique cambios en tus ingresos económicos, pero en general creo que es un cambio muy favorable, porque ocurre muchas veces, hasta tenemos pérdidas importantes en nuestra vida, pero que vemos astrológicamente que más allá del dolor, porque esto no lo podemos medir ni nos podemos meter quizás con este ámbito, ¿no? Entonces digo, más allá del dolor, podemos ver astrológicamente que se le está abriendo una puerta a la persona para finalmente liberarse de algunas ataduras que se buscó ella misma, ¿no? O sea, nosotros necesitamos por ahí fijar algunas estructuras de nuestra vida, necesitamos seguridad, pero vamos atravesando periodos, y en este caso, en tu caso, ¿no? Es un periodo muy personal, no es genérico, en el cual veo que necesitas como sacarte de encima muchos compromisos, y es muy buen momento, ¿no? Yo no sé si es porque cambiaste de trabajo o hay un cambio en lo que es tu rol social, ¿no? Cómo sos vista socialmente. A veces tiene que ver con un cambio en el estado civil de la mujer, ¿no? Que puede ser un divorcio, una separación, ¿no? Algún factor que de alguna manera la reubique en cómo la ve la sociedad, ¿no? Y lastimosamente a las mujeres nos relaciona mucho con esto de es la mujer de tal, la madre de, sí, la abuela de. Así que yo no sé muy bien por dónde viene en tu caso, pero lo que sí veo es que es un despegar importante en tu vida, ¿no? De lo que te quiero advertir, que es el último punto que te voy a mencionar, es que a partir de estos meses hasta el 2012-2013, tengas mucho cuidado con todo tipo de papel que firmes, porque tu mente va a estar como demasiado bombardeada. Ya natalmente vos tenés esta cualidad, ¿no? Es una mente muy capaz de generar mundos de fantasía, ¿sí? De mucho vuelo. Pero también esto te puede llevar en esta etapa hasta el 2013 a mucha confusión o engaño. Así que dale para adelante con todo lo que sea expresión creativa dentro de lo que es la comunicación, las manos, las letras, lo intelectual, que tiene que ver con el planeta Mercurio, pero mucho cuidado con lo que llamamos la letra chica, ¿sí? O la confusión en el mensaje, porque el planeta Neptuno está dando vueltas por allí. Bueno, esto ha sido para Norma y les voy a hablar un poquito de lo que se avecina a partir de junio, julio, agosto a nivel mundial. En un ratito nomás, no te vayas, quédate en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio en AM600. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Sí, soy Maggie nuevamente. Hoy me olvidé decirte, la fecha exacta es 21 de marzo de 1950 y nací en Capital Federal. A las 15:15, gracias. De un día martes. Adiós. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, las3caras@lu5am.com.ar. las3caras@lu5am.com.ar. Estamos llegando al final del programa y les quería avisar a todos aquellos que llamaron o dejaron mensaje que los vamos a tener en cuenta para el próximo domingo de 21 a 22, que va a continuar Las Tres Caras de la Luna. Quiero ahora como ir cerrando con el tema que comenzamos, aunque en realidad esto va a continuar a lo largo de todo el año y si seguimos el próximo año también, porque creo yo que la mayoría debe haber escuchado las profecías mayas con respecto al 2012, se está hablando del apocalipsis, hay como muchas preguntas que nos están inquietando a todos los seres humanos, sobre todo a aquellos que son sensibles naturalmente o que les interesa mucho la ecología, el medio ambiente, o que están sintiendo que algo está sonando raro, ¿no? Y desde nuestra astrología no vamos a hacer referencia a un día, una fecha concreta, como puede ser este pronóstico del calendario maya, ¿sí?, que está como mirando hacia el 2012 y sobre todo el 21 de diciembre del 2012 como un punto álgido en el camino que recorre nuestro planeta y todas las especies que vivimos en él, no solo los seres humanos, ¿no? Seguramente hay miradas diferentes con respecto a las profecías mayas y yo al menos lo que sé es que están hablando de una especie de bisagra a partir, o sea, que se concreta el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Es como un antes y un después, pero no hacen referencia al fin del mundo. Y en nuestra astrología, lo que estamos viendo es, por un lado, esta crisis que ya habíamos comentado, que empieza a ocurrir en el mundo a partir del 2008, y yo les decía que junio, julio, agosto son meses claves, ¿por qué? Porque no solo Plutón ha ingresado en el signo de Capricornio, sino que formando ángulos de tensión de 90 y de 180 grados, en junio, julio, agosto empiezan a posicionarse otros planetas y son planetas pesados, ¿sí? O sea, en Aries va a ingresar Urano, el planeta Urano, que hacía también 84 años que no ingresaba en Aries. Y muchísimo más, ¿sí?, si uno empieza como a hacer combinaciones de interrelación entre los planetas. O sea que de pronto esta es una configuración que hace no sé cuánto tiempo, nunca se dio, ¿eh? Va a estar Urano y Júpiter ingresando en Aries y haciendo un ángulo de 90 grados con Plutón en Capricornio. Y enfrente de Urano y Júpiter ingresando en Libra va a estar Saturno, que está entrando y saliendo de Libra, pero a mitad de año vuelve a ingresar, va a estar ahí en Libra enfrentando a los otros, y se va a juntar Marte. Y esto va a significar una gran tensión y un gran conflicto, porque Aries, el signo de Aries, como Urano y Júpiter, son propositivos, expansivos, son transgresores, son revolucionarios, mientras que Saturno es el que trata de conservar las estructuras, los conservadores, el status quo, ¿sí? Y Marte es el dios de la guerra. Y Plutón, ya lo mencionamos, entonces estamos hablando de una gran confrontación a nivel mundial, pero también con excelentes posibilidades para un nuevo germen de vida. Y yo creo que a esto debemos apuntar. ¿A cuál es la semilla que queremos sembrar o venimos sembrando para una nueva humanidad? Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo.